Matius pasal 22. Lapatati isa lebih salah to dalam lumada uwe wopoli ode oli mongolio odie. Pasali lo ila dia lo soroga ito, moali popohumaya mao, odelo olongi angota, tamohutu pesta lo nika lo wala iyo talo lai. Tio lo po ahumao mongowato lio, motiangai tau tauwala ta tilo duolio ode pesta boito. Bo tau tauwala boito, dila lo huto mona omai. Lapatatio lo po ahumao mongowato uwewo, wolo tahuli odie. Poleleama ode tau tauwala ta tilo duo boito odie. Oto taimao, u alolo masila dia umao. Sapi-sapi alalai, polo binatangi hebiahu'u, malapato ilolotu'u. Nga amila masila dia umao, pona olomai ode pesta loni kabotia. Botau tau wala ta tilo duo lio baito, dilolo maduli to duo baito. Wolu ta bolona ode ilengi lio. Wolu ta bolona omota lo ngurusi dahangi lio. Wau tau uwewo, bolo he upa mongowato li olongia boito. He pilo he hende alio, waula patawi lingila li mongolio nyawa. Ti olongia boito lo ingodaa, lapatatio lo pahumota lo pasukan lio, mota mopo olopu ta hepo hingila nyawa boito. Waukota li mongolio, pile ipo bulio mao. Lapatatio lo tiangai mongowato lio, waulolo ia odie. Pesta lo nikaboti, masih siyapu. Botau tau wala ta tilo duo li mongoli boito, dilapatu ti momaso ode pesta boti. Sababu uito, pona omota ti mongoli, ode timi idu potanga lo dalalo. Wauto duo amai timi idu ta odungga li mongoli teeto, ode pesta lo nika boti. Mongowato boito, malona ode timi idu potangoa lo dalalo. Mota lo himo ai nga amila tau ta ilo dungga li mongolio teeto. Ta hipou hutua umoleto, wau tahi pohu tua umo piohu, sambe tambati lo pesta lo nika boito, lo polu lo tau. To uti olongia lo masomau momilohe tahi huloa he pongala boito, ilondo ngaliomota ulu tau ngota, tadila pake-pake lo bo lo pesta. Lapatatio lo hindu ma ode olio odie. Wololo i olowali lo masomai odiamai, wau i odila pake-pake bo lo pesta. Tau boito bo po-opo oyo. Ti olongia boito, lolo iama ode mongo watolio odie. Punguama olu uwau o ato tau boti. Wau poma iama tio ode tambati modi oloma adaa, to di luari. Tetomota tio bolo hio-hio nga mopo tide-tideo. Wau ngio-ngioto bohengo. Napata ti isa lolo ia odie. Mohundua ta tilo duo. Bo ta tilo tio bongo indi. Napata tau-tau ala ta opahamu parisi lona omota modulo hupa. Mololohe dalalo, wololo alihuti isa tala mobisala. Ti mongolio lo po ahumota mongomuri li mongolio pepeenta. Wolo tau-tau ala tahepodukungia oli olongia Herodes, mota lo hindu to oli isa odie. Guru otawalam yatia ti guru tau ngota tamotulide hilalio. Wau hemo ngajari to tau lo dalala motulidu ode Allahu Ta'ala. Ti guru olo dila mohe openu boli ode olita, sababu ti guru dila hemopo bedawo lo tau. Polelea mai olamayatia wololo pahamu li guru. Moturuti mau aturangi lo agama, amiatia mowali momayari hasili ode ole kaisar olongia lo Roma meyalo dila. Bapa tujulin mongolia mulai tabaito otawali isa napatatio lolo ia odie. Wei tau-tau wala ta munapiki. Longola ti mongoli mohimontala olau. Popo bilo heme olau doi uhe pomayari lo tau hasili boito. Napata ti mongolio lo pobilo heo ode olio tala angopita doi lo Roma. Ti isa lo hinduma ode oli mongolio odie. Gambari wau tanggulita uoluo to doi boti. Tame ti mongolio odie. Gambari wau tangguli kaisat. Napatati isa lolo iama ode oli mongolio odie. Wonu odito, uli kaisar wohiama ode li kaisar. Wau ulo Allahu Ta'ala, wohiama ode Allahu Ta'ala. Lodungu hea u odito, hilerani ti mongolio. Napatati mongolio malolama oli isa. Todula heba ito, malona oma ode oli isa, ngololota tau ta opahamu saduki. De uito ito, tadilah paracaya de utama lepo wate muli mobongumai lontok kubur. Timungulia lo hintu ode olia odie. Guru, tidak bimusel lo ia de uonu tau ngota ilate. Waudila lolola ma'a walao. Utatio talolai musimunika walo dilelia baito. Uang maputrusi ma'o lo walia lo utatio baito. Guru, tolota lamiyatia walota muhutata pitulota. Tamo huhula lonika, lapatao ilate, waudila lo tapu walao. Dilelia baito, nidika lo utatio. Odelo ulowali to tamo huhula. Odito olo ulowali to ta uluolio. Wau ta otolulio. Sambe demola ta obitulio. Pulitio ma o ta utamo hutata pitulo tamboito malopowate. Tabua baito olo jilate. Ta tonu to ulota lo ta pitulo tamboito. Tamo wale hialio lo tabua baito. Tua kutu talopowate ma muli mobongumai. Sababu timongolio nga amila malonika olio. Ti isa lola meta ode olimongolio odie. Timongoli helapala. Sababu timongoli dila mengarati lo tuango kitabi. Wau kawasa lo Allahu Ta'ala. Sababu towakutu obobongumai lo tau mondo kuburu. Tau dila lo monika mealo poponika alio. Bo hetumula ode lo malaikati to soroga. Bo to mimbihu obobongumai lo talo powate. Tantu ma pilo baca limongoli pirimani lo Allahu Ta'ala utulatulade to kitabi odie. Wa ubotia Allahu Ta'ala ta hetubo le Ibrahim, le Isaac wau te Yakob. Ti isa lolo iya ma ode olimongolio odie. Tio dila Allahu Ta'ala ta hetubo lo talo powate. Tio Allahu Ta'ala ta hetubo lo ta hetumula. Tau ngohundua talo dunguheo pasalibo ito hilerani lo pengajari lio. Tautau-tau wala tak pahamu parisi, lo dungu heo, de utau-tau wala tak pahamu saduki, didulu wala lebih salah wala-wala wali isa, timongolio malohi moa. Tau ngota tolo tali mongolio, tak ahali lo taurat, ohila mohi mentala oli isa, walo hindu odie. Guru, parenta tonu lebe udaa, towo lota lo parenta lo hukum lo taurat. Tameti isa ode olio, otoli angamau Allahu Ta'ala eyamu. Wolo hilawo lia liatu, wau wolo nga amila jiwamu, wau nga amila akalimu. Uito parenda ulebe udaa, wau ulebe paralu. Wau parenda oluolio, ututu wauwa woleeto, de uito ito otoli angamau tau tatitilia wolemu. Odelo ii omo toli ango batangamu lo hihilawo. To parenda muheludluo boti, hihimbungu nga amila parenda lo hukum lo taurat, wau kitabi lo mongonabi. Tau-tau-tau wala tau pahamu parisi dong kohe ambua teto, ti isa lo hintu ode olimongolio odie. Wololo pahamu limongoli, to mimbihu tau tapi lo janjia lo Allahu Ta'ala, muali olongia tamo salamati manusia. Walialita tioboito. Tameti mongolio ode olio. Walialin Nabi Daud. Ti isa lo ia ode olimongolio odie. Wonu odito, walo sababu dia ti Nabi Daud walo potunu lo roh lo Allahu Ta'ala, lo langgula olio eya, to utio lo ia odie. Allahu Ta'ala eya lo potungule lo pirimani, ode eyau odie. Potihulo olo to olo walau, sampe nga amilang musumu popotak lukuwau to tibawa lo atumu. Ti isa lo ia poli odie. Walo uodito, wonu ti Nabi Daud lo langgula olio eya alio, walo lo tio boito walia li Nabi Daud olo. Dia lu ngotama talo owali lola meta olio. Wau londe toloma oba ito, didulu ngotama tabarani mohintu uhetua tua ua ode olio.